música con los Piojos en el aire de la X aquí en 107.3. Exactamente a las 17:15 minutos. Tengo el agrado de saludar a mi gran amigo, el señor Leandro Estrada. ¿Cómo le va? Amiga Vero Encina, ¿cómo le va? Flaca Azul, Martín querido, ¿cómo les va a todos? Qué lindo. Ya un poquito más mayor, sí. Vero. Sí, ya estoy hecho la vieja. Ya estás avejentada. La verdad, qué lindo mensaje. Me hizo, usted es uno de los que más me hizo emocionar. Bueno, amiga, muchas pero ya. Gracias. Esos son. Nos bebemos una cerveza. Lo estuve esperando en mi casa, pero me imaginé que fue del grupo de gente que le llegó a la mitad del mensaje. Le llegó mal. Mucha gente va. ¿Cómo la pasó? ¿Cómo la pasó? Bien, la verdad que muy bien. La verdad que bastante bien. Amigos, buena música. Sí, sí. Familia. Una comidita, algo. Una comidita, un brindis. Todo muy tranquilo, muy en familia, muy así, muy íntimo. Hay mucho para este fin de semana, amiga, sí, ahora que usted ya tiene muchos años más. Sí. Hasta el domingo. Hasta el domingo, pensando en el lunes feriado, así que tenemos, traje una ensalada de fechas de lo que es este fin de mes. Y bueno, todo vamos lo a que, comerla, la ensalada. Todo lo que tiene que ver también con el mes de abril, unas sí. cuantas cosas para el mes de abril y para la semana que viene. Pero si te parece, te propongo arrancar con lo que hay para esta noche, una de las de las posibilidades para ir esta noche a ver buena música en buen lugar, tomar algo con gente amigas y disfrutar de un buen show, como por ejemplo el acústico que se va a llevar a cabo a partir de las 10:30 de la noche en el bar que lleva el apellido del cantante de Kiss. Está bien. Santiago y 25, ahí, va a empezar a tocar Floyd antes. ¿Lo tienen a Floyd? Va a estar haciendo un set acústico. Luego, Santiago Periotti y el Seba Cassis van a estar interpretando los mejores clásicos. Por supuesto, los temas que pide la gente ahí en el bar. Los acústiclásicos del Perio y del Seba esta noche a partir de las 22:30 con una contribución para los músicos de 15 mangos. Me gusta mucho cómo está ese bar para hacer acústicos. ¿Se viene en ese bar el 18, si no me equivoco, Vudú? Vi algo publicado por ahí, así que no para abril, sino para el mes de mayo. Entonces me equivoqué. Ay, para mayo. Bueno, pero no, ahora en un toque adelantamos todas las que tenemos para abril. Una buena para nosotros que solimos ir a ver música, espacios culturales. Esta noche, a partir de las 20, es la reapertura de la Sala Moreno. ¿Cuántos shows fuimos a ver de artistas locales? A Marcial Candiotti al 3341. Esta noche, bueno, se va a realizar la apertura protocolar y se va a estar presentando una performance artística ahí especialmente diseñada por el artista Pablo Cuello. Esto es con entrada libre y gratuita esta noche, jueves 29, a partir de la hora 20. Otra de las fechas, otra de las toques importantes esta noche en el Foro Cultural Universitario, calle 9 de Julio al 2154, se va a estar presentando tres charangos en concierto. Van a estar tocando Oscar Gomítolo, básicamente, que van a estar tocando el charango, tres charangos, con Martín Páez de la Torre, que es de Tucumán, y Patricio Sullivan de Buenos Aires. Van a compartir escenario. Los tres van a hacer un repertorio amplio, variado en relación a los distintos modos de interpretación de lo que es el instrumento, de lo que es el charango. Bueno. Seguramente van a estar pasando por distintos climas que tienen que ver con lo folclórico, obviamente. Con la música latinoamericana. Otra de las fechas, ya nos vamos a mañana, viernes, porque tenemos unas cuantas para el día sábado. Mañana la banda Grises va a estar en Stanley Rock, con entrada de 15 pesos en puerta, se consigue. Esta banda va a estar mostrando lo suyo a partir de las 10:30 de la noche. Otra de los amigos, el amigo Pupo, que me puso La Loca Alicia, toca este viernes. La Loca Alicia, qué bueno. Este viernes 30 de marzo en Sastre. Banda rafaelina que va a andar por el interior de la provincia ahí tocando en Gaviota Pub, así se llama el lugar, en Sastre, donde va a estar tocando La Loca Alicia. Esa es una de las cuantas que tenemos para el viernes. Sí. El sábado vamos alternando. Vamos a separar. Sí, separamos y volvemos con lo que es el sábado y parte del domingo, el domingo, lo que se viene también después. soy. Arraso a lo que antecede, conformo a lo que sucede. El futuro es hoy, el futuro es hoy. Arraso a lo que antecede, conformo a lo que sucede. El futuro es hoy. Aspas que giran cuadro tras cuadro y así se va. Amigo Leandro, es el 18 de mayo. 18 de mayo, la banda de Ike Parodi va a estar en Santa Fe. El embrujo rosarino. Qué grande, sí. Los vudú, 18 de mayo. Anote el amigo Gerardito Grovela, si está escuchando por ahí, Juan Pimiasi, también fiel oyente de Los Bichos de Radio. ¿Ah, sí? Sí, así pero que qué si está mal que hace. Viene vudú a Santa Fe, ¿escuchaste, Juanpi? Bueno, recién, todos. Sí, estamos escuchando del disco La Identidad, de Los Parte Planeta, El Futuro Es Hoy, se viene el nuevo disco de Los Parte Planeta, porque ganaron el concurso. Ah, van a hacer, no reeditan este, sino que hacer uno nuevo. Y van a grabar una placa. Ah, mire usted. Ahí está. Ahí y casi está. Si no lo sabe Leandro Estrada, ¿quién lo va a saber? Ahí tenemos algunas fechas para lo que es este sábado, sábado 31 a partir de las 10 de la noche. Las bandas Dulces Rufianes de Paraná y Cadena Rock, también de Paraná. Estas dos bandas van a estar tocando en nuestra ciudad, en el bar de Pedro Vitorial, 3500 con entrada libre y gratuita. Atención, entrada libre y gratuita. No se te paran los pelos, ¿viste? Como a Crosti cuando le dicen lo gratuita. Así que esta es una de las buenas para ver rock este sábado en el bar de Pedro Vitori al 3500. Dulces Rufianes y Cadenas Rock de Paraná. Estas bandas van a estar en nuestra ciudad. El sábado 31 de marzo vamos a estar en lo que es la presentación de Abre, que esta mañana los vi a los chicos en el programa de tele tocando, anunciando lo que va a ser el grupo Abre, que presenta 11 veces Sota otra vez con el músico invitado, el Chino Mansutti, que ya estuvimos hablando de ello la semana pasada. El repertorio, bueno, va a estar compuesto por las canciones de la banda que forman parte de 11 veces otra vez, la presentación de la banda Santo Domecina en nuestra ciudad, en el Cultural, en el Centro Cultural Provincial de Calle Junín, al 2457. Las entradas tienen un valor de 15 pesos. Te repito, este sábado toca Abre en Santa Fe. Exactamente. El sábado 31 también los amigos de Litoral Blues van a estar tocando en el Solar de las Artes, el 9 de julio del 1955. Y ya sí, ahora hablamos de una fecha que tiene que ver para el día domingo. El domingo 1 de abril, Edu Smith va a estar en Santa Fe. El ex Árbol, que formó parte del grupo Árbol, con el que llegó a tocar en los escenarios más importantes del país. En 2009, bueno, presentó lo que es su disco solista, El Silencio es Salud, se llamó esa placa, y en la actualidad está por lanzar el próximo disco, el sucesor de este de 2009, el cual, bueno, va a estar adelantando algunos temas este próximo domingo 1 de abril en la ciudad de Santa Fe, en el Bar Tribus, además de incluir en su repertorio, obviamente, lo que es una selección de los mejores temas de Árbol, las bandas invitadas para esto. Los temas que le pertenecen, por lo menos, dentro de Árbol. Exactamente. La semana que viene, Dios mediante, si sale todo bien, que yo le comentaba también a Lea de la incorporación de un nuevo bicho de radio, creo que vamos a tener algo con Edu Smith. Bueno. Ahí vamos a estar pispeando a ver qué sale de todo eso. O por lo menos conocer cómo se llevó a cabo este show que va a estar brindando en nuestra ciudad, te repito, el domingo 1 de abril, Edu Smith en Santa Fe, con las bandas invitadas Abre y Vaya Paradoja. Estas dos bandas van a estar tocando junto a Edu Smith, ex Árbol. ¿Se viene la semana que viene? Sí. ¿Qué se viene? La semana que viene empieza el Festival de la Cerveza, arranca el Quilmes Rock. Así ¿vamos que, a Buenos Aires? Y bueno, ahí encima tenemos lo que son de las cuatro fechas, porque son cuatro las fechas en donde se va a llevar a cabo el Quilmes Rock. Va a haber una repetición, o puede ser que los Arctic Monkeys van a estar alternando fechas tanto 3 y 4, o sea, martes y miércoles de la semana que viene. Con lo que es, la sin duda es lo que fue la banda 2011, la que estuvo llenando todos los estadios con su disco, estuvo en los primeros lugares de todos los tops y rankings y charts de lo que son musicalmente en la escena rock. Los Foo Fighters van a estar en nuestro país. Vuelve el Quilmes Rock y, bueno, se va a llevar a cabo en el Estadio de River, martes 3 de abril, miércoles 4 de abril y el 7 de abril, en lo que es la fecha denominada la fecha nacional, con bandas de turistas, Las Pelotas, Catupecu Machu, Fito Páez, en donde seguramente el rosarino va a comentar cuánto le van a pagar el cachet por tocar ahí, y Charly García va a estar cerrando el Quilmes Rock de edición 2012. Estas son algunas de las posibilidades también que tenemos, ¿no? Como para disfrutar de estos mega festivales que se llevan a cabo en el país. Pero exacto, volvemos a nuestra ciudad, porque también en la ciudad va a haber festivales, y nosotros somos de estos festivales, como el que está organizando mi amigo el Fer López, en donde van a tocar muchas bandas amigas, y que se va a desarrollar el viernes 6 de abril y el sábado 7 de abril en el Molino Marco Netti. El festival se llama Luces Calientes. Y bueno, ahí vamos a poder disfrutar de las grandes bandas que tiene nuestra ciudad, o por lo menos la selección está buenísima. Ya estuvimos hablando que van a estar tocando el viernes 6 de abril. Ya podemos ir mínimamente adelantando. Martina Serena Ruedes pone, me estaba olvidando decirle eso. Bueno, pone todas las fotos. Usted tiene fotos en la exhibición de quién, Carne Viva. ¿Solo Astrobonzo? Oh, buenísimo, no, porque el viernes 6 de abril, que la apertura... ¿A mí me hizo alguna grande? No. ¿No sale Vero así en una...? Te decía... Me mato con lo mismo. A las 7 de la tarde del viernes, entonces, es la apertura donde se va a, donde vamos a poder ver esta muestra de fotos, como también va a haber una feria, va a haber stands, va a haber un bar, obviamente, en donde seguro nos vamos a cruzar, a chocar con muchos, y va a estar Federico Cabral, que es el ex cantante de San Camaleón, de Buenos Aires, va a estar Contragolpe, Gol de Chancho, La Gran 7, y el viernes 6 cierran los Astrobonzo la primera fecha. Al día siguiente la apertura también es a partir de la hora 19, donde vamos a ver las fotos que de la banda que tocó la noche anterior. Claro. Pero no van a ser de la noche anterior, sino que Martín, bueno, nos sabrá decir de cuándo son esas fotos. De Crespo. Ajá. Y del Marconi. Ah, del Molino Marconi, cuando los Astrobones. Vamos a ver la foto que se llevó la gente el año pasado para el último recital, bueno, pero ampliada la gran mayoría. Buenísimo, buenísimo. La apertura del día siguiente, del sábado 7 de abril, quiero nombrarla porque van a estar los amigos de Médula Particulares, Rocking Orquesta, Señor Brasil, amigos, y cierra la noche Señor Mambo Brad, Negro. Mambo Negro va a estar tocando esta gran banda en la que toca mi amigo Martín Zaragozzi. Ajá. Leo Moscovich y el Ale Collado. Sí. Así que, bueno, otra para el mes de abril también, ya seguramente la habrás comentado, pero tiene que ver para el día 13 de abril, uh-huh. Emir Kusturica, este gran... Eso es lo que estaba por... Me sacó Emir Kusturica de la and boca. The No Smoking Orquesta, que yo los vi en vivo en uno de los últimos Festival de Montaña, Cosquimono, uh-huh. Donde era en el balneario de San zarpado, Roque. Eso, estar zarpado. Eso es buenísimo, viene en el marco de la gira lo que es The Gypsies and Back Tour 2012, las entradas anticipadas ya están a la venta en nuestra uh-huh. ciudad, en los distintos puntos, y va a estar tocando Emir Kusturica and The No Smoking Orquesta en el Teatro Municipal el día viernes 13 de abril a partir de las 9:30 de la noche. Uh-huh. Esta es una de las fechas grandes que tenemos acá porque sí. Volvemos a tener un artista de la talla internacional. Increíble. En nuestra ciudad, lo cual lo festejamos. Y después también va a haber otras grandes fechas uh-huh. también por Paraná. Los Gardelitos van a estar tocando uh-huh. en un lugar que se llama New Life, y después ya se puede ver también en nuestra ciudad a Barilari y los Rata Blanca. Que van a estar en Paraná también. Una de las fechas que no me la quiero olvidar, los amigos de Coiba, uh-huh. que los estamos escuchando, creo que hace un ratito, van a estar presentando el disco Eclipsando en Reconquista, y en San Justo siguen Mirce. Presentando la primer placa el viernes 30 de marzo, o sea, mañana van a estar a partir de las 11 de la noche en un Vilescabar, así se llama, Vilescabar, en uh-huh. Reconquista, con entrada libre y gratuita. Y el sábado 31 siguen los Coibas en los escenarios, pero en esta oportunidad lo van a estar haciendo en San Justo. Uh-huh. Junto al Arca de Noé y TNT, estas dos bandas, ustedes pueden conseguir más información en uh-huh. www.loscoibas.com.ar. No me quería olvidar de esto. Uh-huh. A Rosario, la última, la para última, no, pa, sí. ¿Viste? Era una ensalada. De todo. Era una ensalada. Era una ensalada, y al amigo Nacho Amarillo seguro no se le puede escapar esta Tarja Turnen. La ex cantante de Nightwish va a estar tocando mañana. Eligió el teatro El Círculo uh-huh. En la ciudad de Rosario. Porque Sabine Serrat. Van a estar grabando. Uh-huh. Van a estar grabando el primer DVD de la banda sí. En Rosario, Tarja. En ningún fanático seguramente se va a querer perder esta gran oportunidad porque es también nivel sí, internacional musical. Increíble. Impresionante, bueno, Lea, la verdad. Nos reencontramos la semana que viene, Dios, mediante lo que es el fin de semana, y ojalá que el próximo jueves entonces estemos hablando de algo muy bueno que hayamos vivido. De todos. una. El señor Leandro Estrada con todos los eventos, con todo el espectáculo también a nivel local en cuanto al rock. Y también otros géneros. Para darle el paso, casualmente los abre en la antesala de la presentación de su disco Y Cerca. No voy a atarme y a disimular. Sabes que no va a suceder. Lo criminal de verte caminar, despecar de insensatez. A este juglar le piden una más y se cansó de prometer. Se lleva el bus y besaste la cruz.